Ya no recuerdo el sabor de mis días sin ti, ni el caminar de mis pasos en esta ciudad sin ti. No me recuerdo al despertar en este frío inmenso del sin ti. No me recuerdo en paz, no me recuerdo así, con este palpitar en mí. ¿Cómo es que eran los días sin este alumbrar? ¿Cómo es que se respiraba sin este aire dal aquí? ¿Cómo era sin la lindez? ¿Cómo era sin mi boca en tu manjar? ¿Cómo era sin tu costal? ¿Cómo era sin tu jardín? ¿Cómo era posible vivir sin ti? No me recuerdo al despertar en este frío inmenso del sin ti. No me recuerdo en paz, no me recuerdo así, con este palpitar en mí. Cómo era sin tu lindez, cómo era sin mi boca en tu manjar, cómo era sin tu costal, cómo era sin tu jardín. ¿Cómo era posible vivir sin ti? Ya no recuerdo el sabor de mis días sin ti. Ya no recuerdo el sabor de mis días sin ti.